en primer plano, personas y empresas, en el Foro de los Recursos Humanos. Pues muchas gracias a todo el equipo técnico y humano que hace posible también que estemos con todos ustedes a través de toda la Comunidad de Madrid y, como no, también a través del canal especializado fororecursoshumanos.com, que, por cierto, me dice don Diego García, luego lo dirá él, que el Foro de los Recursos Humanos está entre los candidatos al mejor blog tecnológico de negocios del periódico Expansión. Si se meten en expansión.com, www.expansion.com, pues pueden votar si son oyentes habituales o si nos escuchan a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. Doña Idoia Martín, directora de Recursos Humanos del Grupo Lábaro, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros el habernos invitado y, bueno, pues que estamos muy contentos de estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros. Pues muchas gracias. Bueno, va a ser madre dentro de unos días, ¿no? ¿Eh? Eso en la radio no se ve, pero sí se... Y bueno, se está... Porque en el salón inmobiliario, el trabajo del día a día... ¿Eso cómo lo lleva usted como directora de Recursos Humanos? Pues de momento bastante bien. Es un poco duro, pero bueno, bastante, bastante bien. Muy bien. Doña Idoia Martín, directora de Recursos Humanos del Grupo Lábaro, uno de los más importantes grupos inmobiliarios españoles en la actualidad. Comienza el salón inmobiliario y, bueno, con ocasión de este salón inmobiliario le van a entregar al Grupo Lábaro la distinción de oro por la mejor política de capital humano en el sector inmobiliario. Eso va a ocurrir dentro de unas horas, pero cuéntenos, y vamos a entrar en profundidad para analizar, bueno, por qué le dan este premio. Se van a dar cuenta enseguida nuestros oyentes, pero ¿cómo son las personas del grupo Lábaro, doña Idoia? Bueno, pues contamos con una plantilla bastante joven, en torno a la edad se ronda los 34 años. Es una plantilla que está muy motivada y con muchas ganas de, bueno, pues de conseguir todos los objetivos que anualmente nos exponen en una reunión anual, pues tanto el presidente como el director general. Las personas son, la verdad es que son equipos extraordinarios. Uh-huh. y bueno, que gracias a ellos pues se van cumpliendo cada año poco a poco pues los objetivos planteados. Uh-huh. Son ustedes aproximadamente unas 160 personas en el equipo de recursos humanos, son unas 5 personas aproximadamente con distintos colaboradores. Bueno, ¿cómo se entienden los recursos humanos en su grupo, en el grupo Lábaro? Pues en nuestro grupo la verdad es que la política de recursos humanos está centrada en tres pilares que consideramos que son básicos. Uh-huh. El respeto a las personas, la integridad y la excelencia, sobre todo pues la excelencia en el trabajo. Todas las personas que componen el grupo tienen muchísimas ganas en hacer todo lo que hacen y ponen muchísima ilusión. Y bueno, estos tres pilares que decíamos convierten al empleado en un... Siempre estamos mirando hacia ellos porque son el valor añadido que, como comentábamos al principio, son las personas. Entonces, uh-huh, bueno, pues eso lo centramos en nuestra política, uh-huh, en la política que llevamos. Se suele hablar muchísimo, antes lo hemos hablado también, haciendo mención a ese congreso anual del BBVA, y aquí en este Foro de los Recursos Humanos hablamos mucho de innovación. En un sector como es el suyo, donde hay tanto por innovar en materia de personas, bueno, ¿dónde pone el punto sobre las IES, en este caso su grupo, como elemento clave de desarrollo en recursos humanos, independientemente del respeto, de la excelencia, que son, digamos, la cultura de la organización? Bueno, pues nosotros el punto lo ponemos sobre todo en pensar cómo retenemos el talento, que es una cosa, bueno, un punto que todos los departamentos de recursos humanos, si miran hacia un futuro, pues vamos a tener que hacer algo. Uh-huh. Porque cada vez, bueno, pues es mucho más difícil el poder hacer que las personas no se vayan de la empresa. Y bueno, pues no solo eso, sino el reclutamiento, y más en nuestro sector, cada vez se hace más difícil. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pensamos hacer? Pues el desarrollo de esas personas. Cada vez se pasa más tiempo en el puesto de trabajo y ya se ha convertido el puesto de trabajo pues como una convivencia, cada vez convives más que con tu familia, con tus compañeros, con tu jefe. Entonces, crear un buen ambiente es el punto clave de la política de recursos humanos, el intentar que ese ambiente pues sea el más propicio para que una persona pueda desarrollar al máximo su potencial. Es un grupo realmente con gente joven, con mucha gente con mucha gente joven. Vamos a conocer algunos datos del grupo Lábaro. Don Diego García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Francisco. ¿Con quién, con qué empresa estamos? ¿Con qué directora de recursos humanos? Pues yo se lo respondería con una pregunta. ¿Usted ha ido algún año al Salón Inmobiliario de Madrid? Pues efectivamente. ¿Y habrá notado que uno de los stands más innovadores, más creativos, probablemente de los más originales desde el punto de vista de marketing, por su creatividad y por su contenido, es precisamente uno en el que figura la marca, y esa marca es el Grupo Lábaro? ¿Eso es un piropo, Lábaro, o me lo pregunta a mí? Bueno, eso es un piropo y un reconocimiento al equipo de toda la labor de marketing de uno de los principales grupos inmobiliarios en estos momentos en nuestro país. Estamos hablando de Grupo Lábaro, que es una de las principales compañías inmobiliarias en estos momentos en España, por lo que es y sobre todo por los planes de evolución y de desarrollo de estrategia que tienen en estos momentos planteados, en un momento no precisamente fácil para el sector inmobiliario, con lo cual tiene mucho más mérito el mirar hacia adelante y plantearse un futuro bueno, empresarial, ilusionado hacia este sector tan importante en nuestro país, en la economía de nuestro país, como es el inmobiliario. Tiene más de 20 años de experiencia ya en el mercado, el Grupo Lábaro. La empresa está especializada en la promoción de viviendas, en gestión del suelo y patrimonio en renta. Desde su nacimiento, por dar algunos datos del grupo, tras la construcción de una primera promoción de 400 viviendas en Villalbilla, en esta zona de Madrid, la compañía pasó a denominarse de varias formas. En sus inicios se crearon una serie de empresas para reforzar la estructura del grupo. En ese periodo la compañía mantiene una apuesta decidida por la diversificación sin abandonar la promoción de viviendas, y de forma paralela se comienza a trabajar en la gestión de urbanismo y de cooperativas. Y en ese proceso de desarrollo y de maduración, el año 2000 aproximadamente, resulta una fecha destacada para el Grupo Lábaro, porque supone la creación como tal del grupo bajo esa marca, al unificarse todas las empresas y consolidar su estructura interna, lo que le ha permitido crecer de manera sostenida en estos últimos años. Desde entonces, Grupo Lábaro ha gestionado y ha promovido más de 1.200 viviendas y está presente en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias. Uno de los motivos que ha permitido al Grupo Lábaro obtener importantes cotas de crecimiento ha sido su fuerte compromiso con la calidad, con la innovación y el servicio, como comentaba hace unos momentos Sidoya Martín, su directora de Recursos Humanos. Fruto de esta preocupación, la compañía ha conseguido la certificación de ENOR, que asegura la calidad en cada uno de los proyectos que desarrolla. Y hay que decir también que dentro de su plan estratégico para los próximos años, Grupo Lábaro también ha emprendido un fuerte proceso de expansión internacional que le ha llevado al desarrollo de proyectos inmobiliarios en países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Letonia, Polonia, Portugal, Croacia y Rumanía, países hacia los que en estos momentos en los que se encuentra el sector inmobiliario está mirando Grupo Lábaro. Y otra de las vocaciones precisamente del Foro de Recursos Humanos, hemos tenido más de 200 directivos de recursos humanos a lo largo de estos dos años de emisión en Radio Intercontinental, en este programa consolidado dedicado a los recursos humanos, pero decía que una de las vocaciones precisamente es, y permítame la expresión, permítemelo Idoya, es descubrir a nuevos directores de recursos humanos, a directores jóvenes, a personas que están desarrollándose en el área de los recursos humanos, y precisamente Idoya Martín lleva ahí ya unos cuantos años, desde 2004, el que comenzó tu trayectoria profesional en el Grupo Lábaro. En septiembre de 2004 en concreto entró a formar parte como responsable de recursos humanos de Grupo Lábaro, cuando solamente era un área que dependía del departamento jurídico. Debido al gran crecimiento de la empresa de recursos humanos, dejó de ser un área del departamento jurídico para continuar su actividad como un departamento independiente y consolidado que día a día ha ido adquiriendo más responsabilidades dentro de la compañía. Y su máxima responsable es Idoya Martín, en pleno crecimiento de esta compañía en número de empleados. y bajo la experiencia y la formación de ser licenciada en Derecho, de contar con un máster en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, y también con diversos cursos, pues uno de ellos, lo citamos, Curso Superior de Seguridad Social y Derecho Laboral en el Centro de Estudios Financieros. Una formación enfocada hacia el área de los recursos humanos, cuya responsabilidad ocupa en estos momentos en Grupo Lábaro. Bueno, pues, ¿se le ha olvidado algo a don Diego, doña Idoia? No, lo ha dicho todo perfecto. Bueno, fundamentalmente, expansión internacional, hablamos antes de la retención. Me interesa muchísimo el tema de la retención, porque es un tema que afecta también al sector en el que estamos tratando, y seguramente que alguno de nuestros contertulios lo tratará a continuación. Bueno, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer contra o a favor de políticas rentables en materia de retención en las organizaciones? Bueno, ¿qué va a hacer el Grupo Laboral? Porque lo mismo que sale gente, evidentemente, también el conocimiento interno de la empresa es cada vez más potente y la gente también quiere entrar a trabajar con todos ustedes. Pues bueno, como todos sabemos, es difícil retener a las personas. Una vez, bueno, Grupo Lábaro, desde que se fundó el departamento, ha ido implantando una serie de beneficios sociales, pero como todos sabemos, bueno, pues motivan en el momento en que se implantan. Entonces, analizando pues la situación, hemos comprobado que sobre todo el establecer planes de carrera que sean interesantes para las personas, uh-huh, pueden hacer que esas personas también pues se lo piensen bien antes de cambiar de compañía, al igual que hablábamos antes pues de ese mantenimiento del buen ambiente de trabajo, porque todos sabemos que si una persona pues cuenta con un buen jefe, como antes decíamos también de los estilos de dirección, y con unos compañeros que hacen bueno pues que cada día te levantes con ilusión y con ganas de ir a trabajar, pues eso también cuenta mucho. Uh-huh. Y para eso pues que nosotros también utilicemos una herramienta muy común, que sean las encuestas de clima. Uh-huh. Y además que no solo se realiza, sino que también se da un feedback de esas encuestas. Uh-huh. Entonces, sé que la pregunta evidentemente le voy a completar, porque sé que la pregunta que le voy a hacer, para lo mejor no es usted la persona más idónea para contestarla, pero a lo mejor sí nos puede contestar de la forma más precisa. Mañana o en las próximas horas se van a dar la distinción de oro por la mejor política de capital humano en el sector inmobiliario. Usted seguramente estará presente allí con el director general, que recogerá el premio. Si tuviera que decir uno o dos aspectos fundamentales de presente o de futuro por el cual le dan esta distinción, ¿con qué se queda? Con, bueno, la amabilidad y ese, el hacer o saber involucrar a las personas en los proyectos, que yo creo que eso también vende mucho dentro del capital humano. Uh-huh. Don Jesús Correa, socio de DOC Consultores, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, una semana interesante. Muy bien. Don Jorge Cajigas, muy buenas tardes, bienvenido también. Buenas tardes. Bueno, pues como anillo al dedo hoy, recursos humanos, sector inmobiliario, director de recursos humanos de Rayet y conocedor fundamentalmente de los recursos humanos y del sector. Ha sido una plena coincidencia en el día de hoy, lo cual nos alegramos y saldrán los oyentes beneficiados. Don Diego García se incorpora, estarán con nosotros también dentro de poco algunos contertulios más. Bueno, algunas cuestiones para doña Idoia, queridos contertulios, algunas cuestiones. Ha tocado un tema importantísimo en el sector, como es la retención, don Jorge, don Jesús, don Diego. Sí, hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es dar la enhorabuena, ¿no? Siempre es agradable que alguien le den un premio de estas características y tenerlo en el programa. Ya sabéis todos que a mí lo de la retención me gusta poco, porque retener, según el diccionario, significa una acción de tener a alguien en contra de su voluntad, ¿no? Entonces tiene un sentido un poco coactivo, coercitivo la palabra, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tiene que haber una serie de políticas de motivación que haga que las personas se impidan o no decidan marcharse, ¿no? Lo importante no es cuando alguien se va, sino los que se quedan, y lo importante no es cuando alguien se va directamente, sino cómo podemos detectar el momento en que alguien decide que este no es su proyecto. Yo creo que ese es el momento clave, ¿no? Es lo que llaman los americanos el brain escape, ¿eh? Es decir, cuando la mente se escapa, aunque sigan calentando la silla, como decía uno de los más famosos CEOs de una compañía americana, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber cuáles son los elementos que utilizáis para intentar identificar cuando alguien por algún motivo pues empieza a desconectar del proyecto, ¿no? Porque creo que ese es el elemento clave, ¿no? No ya cuando se produce el hecho, que es normalmente irreversible, ¿no? Y más en este sector, que yo creo que es uno de los sitios donde más ha empezado antes la guerra por el talento, ¿no? Pues nosotros utilizamos varias técnicas, sobre todo pues entrevistas con los responsables, que se hacen pues de manera semestral, para que puedan intercambiar puntos de vista y para que se pueda hacer también un seguimiento de esa persona. Otra de las técnicas pues es a través de recursos humanos, el intentar un poco seguir la trayectoria de esas personas y siempre tener la puerta abierta para cuando una persona pues está cansada ya pues de ese proyecto, no se siente involucrada o quiere cambiar, pues que también lo pueda sugerir. Y principalmente son esas vías las que se están usando. Enhorabuena por los premios. Yo creo que el mundo de los recursos humanos necesita muchos premios para estimular el seguir haciendo las cosas bien, y sobre todo son un indicador de que estamos todos involucrados y comprometidos. No sé si comprometer es más difícil que retener. La palabra también es difícil, comprometer. Comprometidos en la mejora continua. Y en gestión de personas, pues la mejora continua es necesaria y va por ahí el campo de desarrollo de la función de recursos humanos, va por mejorar muchas cosas de las que hacemos. Y sin duda una organización como es la vuestra, un grupo diverso, con proyección internacional, entiendo que tiene un apoyo importante para conseguir que las cosas sean como quieren ser en lo que es capital humano y lo que es mejora de la gestión de personas, que son la estructura de mando, la estructura de dirección. ¿Cuáles son las claves de esa estructura de mando? ¿Qué características diferenciales tienen los mandos del grupo que permiten hacer que la función de recursos humanos llegue a tener este tipo de premios? Pues contamos, como antes he comentado, contamos con un presidente y con un director general que son muy abiertos a todas las programas y planes de acción que se plantean, y en muchas jornadas que hemos hecho de liderazgo pues se ve que son líderes natos. Saben involucrar muy bien a las personas, entonces eso se quiere también que se refleje al resto del equipo directivo. El equipo directivo, lo que intentamos es que sea muy cercano a su equipo, que escuchen activamente, que estén ahí, que bajen a lo que es el trabajo diario de esas personas, y como decimos, pues una política de puertas abiertas, ¿no?, hacia su equipo. Intentamos también que formen pues esos equipos como de alto rendimiento para cada persona. Entendemos muchas veces que no estamos contratando pues a Zidanes, ni mucho menos, pero como en sí, pues que formen grupos extraordinarios que puedan resolver pues las situaciones que se les van planteando día a día, y más en nuestro sector que se sabe pues cada vez es más competitivo, que es muy difícil innovar, donde la creatividad es algo muy importante. ¿Cómo se valora, Idoia, en el sector inmobiliario por tu grupo y por otros grupos de la competencia o del mercado en un momento de pleno desarrollo para el mundo inmobiliario? ¿Cómo se valora los recursos humanos? Llevas ya varios años involucrada en ese sector, y además contamos también con Jorge, que conoce muy a fondo el mundo inmobiliario desde el punto de vista de las personas. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo has vivido esta evolución? ¿Qué importancia se da en estos momentos desde la dirección de las compañías inmobiliarias a las áreas de recursos humanos? Pues yo creo que cada vez se le da una importancia mayor. Yo me acuerdo que cuando empecé, aunque no era en este sector, sí que la importancia que se nos daba no era mucha, ¿no? Se nos valoraba más como un departamento, pues como siempre hemos sido, ¿no?, de gasto, que no reportábamos nada. Pero yo creo que cada vez se nos está implicando más en lo que es el plan estratégico, en el negocio, y se están dando cuenta que somos valiosos, ¿no? Y eso en Lábaro pues se nota, y el apoyo es bastante bueno. Hay un aspecto muy interesante, el compromiso de Lábaro internamente es evidente, pero externamente también se desarrolla al ámbito social, apadrinando y colaborando con distintas fundaciones que centran su actividad pues en la ayuda a colectivos más desfavorecidos. Tiene una presencia cada vez más relevante en el ámbito del deporte, patrocinando tanto a grandes equipos de diferentes disciplinas como a jóvenes promesas. Además de contar con un equipo humano altamente cualificado, pues lanza esa cultura de la organización fuera, y está presente en acciones sociales importantes. Eso también es destacado, ¿no, doña Idoia? Sí, es muy muy importante, además que, como ya digo, se promueve desde arriba, que es lo importante, ¿no? El colaborar con diferentes asociaciones y, bueno, y el deporte, que también es una cosa que refleja mucho la cultura del Ávaro. Bueno, hay un tema, adentrándonos en el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Lábaro, y nos acompañan también, aunque no van a intervenir ni intervenir, nos acompañan más personas de su equipo, lo cual nos encanta siempre en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, pues vamos a durante 3 o 4 minutos a recorrer distintos rincones de ese Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, la comunicación interna en la organización. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se concibe en el Grupo Lábaro la comunicación interna? Pues para nosotros el plan de comunicación interna es muy importante, ¿no? Y sobre todo ese plan de comunicación está centrado pues en la coherencia y en la credibilidad, ¿no? De los mensajes que la empresa puede emitir. Mm. Lo hacemos de diferentes maneras, sobre todo pues una que es bastante bien aceptada, pues hacemos una reunión anual en que presidencia y dirección general pues hablan un poco de los resultados del año, de los objetivos del plan estratégico que se tiene pues tanto a corto como medio plazo, en el que también se habla de los resultados de la encuesta de clima que se pasa, del plan de acción que se quiere poner en marcha. Entonces yo creo que eso es una de las medidas muy importantes y que toda la plantilla del Ávaro puede estar y hacer preguntas y ver también esa cercanía que tiene tanto la presidencia como la dirección general. Además, bueno, pues también se fomentan pues comités, equipos de trabajo y otra serie de medidas, pero que ya son más comunes, ¿no? Como las diferentes maneras de comunicar, pues igual a través de email, presentaciones, cuando se crean nuevas divisiones, pero que ya son más comunes. ¿Tiene ustedes una plantilla informada? Sí, yo creo que sí. No, Jorge, don Jesús, yo puedo seguir preguntando, ¿eh? Sí, no, bueno, por has abordado el tema de la comunicación, que sabes que es uno de nuestros hobbies compartidos. Comunicar es hacer partícipe algo de alguien, ¿no? Yo creo que aquí estamos viendo un ejemplo de puesta en marcha y materialización de un proceso de ese tipo, ¿no? ¿Cómo abordáis la comunicación ascendente? Porque, bueno, lo que hemos hablado hasta ahora es más información, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo abordáis la información de abajo arriba? La otra parte de la comunicación, o la horizontal. Nosotros, bueno, utilizamos para que toda esa información o todos los mensajes que todo trabajador quiere que llegue hacia arriba, ponemos pues bueno los buzones de sugerencias. Además de los buzones de sugerencias, pues cualquier persona puede transmitirnos cualquier tipo de problema a recursos humanos para que se transmita y se dé una solución pues en un plazo muy breve de tiempo a la persona, ¿no? De ese mensaje que quiere transmitir, o bien a su responsable o bien a la presidencia, pero ante todo siempre lo que intentamos es que las personas hablen directamente con los responsables si tienen algún tipo de problema. Y ahora lo que se va a poner en marcha también pues son dos desayunos, que son dos desayunos con presidencia, dirección general, para que la gente pues pueda acercarse y todos los problemas que tienen pues ponerlos en conocimiento de lo que es la dirección. Yo creo que voy a aprovechar que tengo a dos personas del sector y para ver cómo entra el comentario. Yo creo que estamos ante un sector que ofrece grandes oportunidades a la hora de trabajar con personas. Primero, cuenta con un colectivo de mandos preparados, queridos, integrados en estas organizaciones, y después desarrollan las actividades en formatos de proyectos. Con grupos más o menos amplios, más o menos reducidos, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos trabajando en un modelo de organización con calidad en los equipos de dirección y con modelos de organización que permite trabajar con grupos, ayuda a que la gestión de personas pueda tener más oportunidades que en otras organizaciones donde las dimensiones de los equipos son excesivamente grandes, donde los procesos o la tecnología aplastan mucho las formas de hacer, se pierden muchas oportunidades en el entorno de la creatividad. La comunicación aquí es más fácil, el organizarse más fácil, el transmitir mensajes es más fácil. A lo mejor ocurre que a su vez también hay mucha disgregación o deslocalización desde el punto de vista geográfico, ¿no? Pero, no sé, lo estaba pensando y digo, a ver si ya se resulta, va a resultar que es en este tipo de organizaciones donde trabajar con personas y la comunicación y la cercanía y la modernización de la gestión de recursos humanos tiene más oportunidades frente a otras macro organizaciones más complejas desde el punto de vista de la gestión y del cambio. ¿Qué opináis? Hombre, yo diría, porque no se ha ido ya siempre que empiece, ¿no? Y después los demás vamos a rebufo. Yo diría que sí, pero no tanto. Yo creo que el sector inmobiliario o todas las organizaciones que están alrededor del sector inmobiliario son organizaciones de un crecimiento muy rápido, ¿no? Entonces hay que buscar un cierto equilibrio entre la velocidad y la precipitación, ¿no? Yo creo que uno de los elementos claves, o que debería ser uno de los elementos claves, es la formación en habilidades directivas. Es cierto que los equipos están conformados, al menos lo que yo conozco, por grandes profesionales, técnicamente muy valiosos, pero el crecimiento de las organizaciones está yendo muy deprisa y, por lo tanto, la parte de gestión de personas, de dirección de equipos, es una parte de lo que el Departamento de Recursos Humanos debe facilitar para precisamente que ese crecimiento siga avanzando. Porque la desestructuración excesiva también conlleva, pues, lo que tú decías antes, un poco de la dispersión y a lo mejor demasiado distanciamiento de un cierto procedimentación. Yo creo que es necesario tener procesos, y en ese sentido yo creo que ese es el equilibrio, y creo que ahí sí que tenemos una gran oportunidad desde la función de facilitar el que nuestros directivos sean mucho más directivos. Y el éxito de los departamentos de recursos humanos, en mi opinión, no está en tener éxito nosotros, no está en el premio, que bueno, satisface muchísimo, sino en que nuestros directivos tengan éxito. Yo creo que ese es el gran éxito de un área funcional como el departamento de recursos humanos, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo con lo que pone Jorge, pero también que a veces esos procedimientos son difíciles, porque son, o sea, no estamos hablando de un proceso que es productivo, que es A, B y C, sino que, bueno, pues que son personas las que lo están haciendo, que son proyectos y que a veces pues es difícil, tienen que ser muy flexibles y van cambiando, y bueno, pues cambiamos rápidamente, se diversifica y es complicado, no es tan sencillo como igual puede parecer desde fuera. De todas formas, es un campo de oportunidad, porque sigamos viendo la cantidad de personas que con responsabilidades se exponen al riesgo de la gestión. En vuestro caso, la exposición al riesgo es permanente, continua. Los que salgan buenos de ahí serán muy buenos. Claro, eso es el factor importante, que es el riesgo que se tiene en muchos de los proyectos, en la comercialización de ese proyecto, que no es pues un beneficio que tú vayas a tener muy seguro. Bueno, son cuestiones muy muy interesantes. Estamos hablando con una directora de recursos humanos, bueno, destacada en el sector inmobiliario, como es doña Idoia Martín, directora de recursos humanos del Grupo Lábaro. Bueno, que tal está como su organización. A lo mejor no podrá ir al congreso de AEDIPE de este año, bueno, porque tendrá que recoger el premio seguramente, pero van a haber muchos directores de recursos humanos. En aproximadamente 20 minutos, y seguimos hablando con doña Idoia, vamos a hacer un recorrido por las tres agrupaciones más importantes de AEDIPE, tanto en Madrid, en Barcelona como en Valencia. Y ese pistoletazo de salida que va a ser el viernes, un paso más, y van 42 ediciones del Congreso AEDIPE. Permítanme la expresión, para hacer de la figura, del contenido, de los recursos humanos, mayor desarrollo. Tenemos la primera conexión para conocer la opinión de cómo van las agrupaciones a ese congreso de AEDIPE. Y vamos a hablar con la agrupación Centro. Don Antonio Crespo, presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues encantado de saludarte y bienvenido al Foro de los Recursos Humanos. Bueno, ¿cómo va la agrupación de Centro, una de las más numerosas, a ese congreso AEDIPE? ¿Con qué retos, con qué esperanzas, diría yo? Bueno, tú sabes que el congreso es algo de ámbito nacional y sí, que sí, la agrupación Centro, bueno, siempre ha apoyado este tipo de actividades, porque además, bueno, pues yo creo que es el acto central de una asociación. y la agrupación Centro no hace nada más que enmarcarse dentro de ese AEDIP nacional y apoyar un congreso que tiene, como es en este caso, el atractivo de Valencia, uh-huh. el atractivo de ponentes, del tema. Yo creo que el tema es un tema de reflexión. ¿Somos o no somos facilitadores de negocio? ¿Estamos acercándonos a esa función que tenemos que tener de estar implicados en el negocio? Yo creo que es una reflexión importante para las personas que trabajamos en la función de recursos humanos, y el congreso no es nada más que una herramienta más de reflexión y de tratar de mejorar en nuestra profesión, evidentemente. Uh-huh. ¿Y cree que los directores de recursos humanos realmente tienden a ser facilitadores de ese negocio? ¿Vamos bien, don Antonio? Pues hombre, yo creo que cada vez más, ¿no? Y además es que nos va el puesto en ello, si queremos decirlo así. Si tiene algún sentido la función de recursos humanos, es implicada en un negocio. Tratar de hacer una función de recursos humanos separada de lo que es el diario del negocio sería perder el tiempo y seguramente perder nuestra influencia en una pues, de la gestión de las empresas, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a dar la bienvenida también a don José María Traver, director de recursos humanos de la Feria de Valencia y presidente de AEDIP en Valencia. Don José María, de nuevo una semana más. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludar también a Antonio. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí... Bueno, con mucho trabajo, supongo, para terminar el congreso en fecha. Sí, sí, pero con mucha felicidad por el Sol de Valencia. Yo creo que sí. Y ya sabes que los de recursos humanos somos muy positivos. Bueno, pues cuéntenos, don José María, ¿cómo vamos de inscripciones en este caso y alguna novedad de última hora? ¿Todo preparado ya? Está todo preparado. La única novedad que hay es la normalidad. Estamos encantados de recibir a todas las personas que vayan a venir y con mucha ilusión de estar a la altura de lo que se merecen todas las personas que van a venir. Uh-huh. Muy ilusionados en tener la posibilidad de dar nuestro nivel de Valencia y ya está, con la uh-huh. mayor sinceridad y sencillez del mundo. Y recibir a todos y que todos se lo pasen bien y que sea muy fructífero el congreso. Uh-huh. Por aportar un dato, aproximadamente ¿cuántas personas esperan? ¿Aproximadamente cuántos directores de recursos humanos? ¿Cuánta gente del sector? Pues 350 estamos esperando. Uh-huh. Bueno, más que esperando, recibiendo. Uh-huh. Recibiendo, los tenemos recibiendo las inscripciones. Uh-huh. Estamos por alrededor de 350. Muy bien. Si no me equivoco, con esa cifra superamos ya el congreso del año pasado de Pamplona. Sí, sí. Uh-huh. Sí, no se equivoca. Pues es un tema importante el ver ese incremento de directores de recursos humanos en su mayoría, ¿no, don José María? Exactamente. Bueno, esto no se le tiene que poner en el haber de Valencia, sino en el de los directores de recursos humanos, uh-huh. que han querido acudir aquí y que a Pamplona pues por la cuestión que fuere, fueron unos pocos menos y aquí van a ser unos pocos más y encantados de recibirles y de estar a la altura, esperemos. Uh-huh. Don Antonio, de Madrid, ¿cuántos directores de recursos humanos de la agrupación Centro, cuántas personas acuden aproximadamente? Pues la verdad que los datos actualizados quizás los tiene José María mucho mejor. Yo uh-huh. creo que desde AEDIP Centro hemos hecho un esfuerzo importante de comunicación de la importancia que tiene este congreso para las personas de recursos humanos. Y hombre, decirte cuántas son las personas que desde la agrupación Centro se acercan, sinceramente no tengo el dato, no, uh-huh. no esperaba que me lo preguntara, si no lo pero sé. Pero sí un buen número, don Antonio. Hombre, yo creo que un buen número. No te voy a decir que seamos la agrupación que más personas aportemos, porque realmente José María me diría que estoy tirando un farol, pero hombre, yo creo que una buena parte de los asistentes sí que van a acudir de todo. Date cuenta que la agrupación Centro es la agrupación que por tamaño es la más grande, pero también por localización geográfica, con lo cual seguramente después de Valencia, que la mayoría de los directores de recursos humanos no pueden perderse la oportunidad de tener un congreso de AEDIP en su tierra, seguramente aportemos un buen número, sí. Muy bien, pues Valencia espera a esas más de 300 personas para hablar de recursos humanos en un programa muy atractivo. Vamos a estar informándoles del Foro de los Recursos Humanos y del canal especializado fororecursoshumanos.com. Esa es la visión desde AEDIP Centro con don Antonio Crespo, don José María Traver. Enseguida nos vamos a Barcelona para hablar con don Antonio Martínez del Hoyo. Valencia, José María, muchas gracias. Hasta el jueves o el viernes, mejor dicho. Nos veremos por la mañana. Muy bien. Pues muchas gracias, don Antonio, buen viaje, gracias. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos allí. Fuerte abrazo, hasta una nueva ocasión, gracias a los dos. Enseguida vamos a Cataluña para ver pues cómo va esa expedición, iba a decir, de directores de recursos humanos a Valencia. Y es que el aspecto de dar a conocer todos estos temas desde el punto de vista de gestión, tienen ustedes información a través de los medios de gestión, tienen ustedes información a través de Internet, de RH Digital, a través del canal especializado. Bueno, echemos un poco la vista atrás para analizar cuántas personas o colectivos pues informaban sobre el Congreso AEDIP. Realmente hay que arrimar el hombro, pero es un buen momento estos tres días para analizar el desarrollo del rol del puesto de recursos humanos y los contenidos realmente que le van a acercar a ese comité de dirección. 18-15 minutos. Enseguida, los próximos 10 minutos que nos quedan los dedicamos a despedir a nuestra invitada, a doña Idoia Martín, directora de recursos humanos del Grupo Lábaro, y hablar con Antonio Martínez del Hoyo desde Cataluña. Enseguida volvemos. Dentro de cada empresa, cada persona tiene dudas, inquietudes y deseos únicos. Una respuesta adecuada en el momento oportuno puede transformar en un rendimiento sorprendente el potencial de sus empleados. Pero comunicarse con todos cada día no es posible y los directivos no disponen normalmente del tiempo y la información suficientes. Las soluciones web de SESAM para la gestión del rendimiento del empleado convierten a los mandos y directivos en socios de la gestión del capital humano para ofrecer la mejor y la más oportuna respuesta a cada persona. Contacte con SESAM Software en el 91-768-4080. En DOP Consultores contribuimos a la creación de valor para nuestros clientes. En DOP Consultores prestamos un asesoramiento y un servicio integral, profesional y de confianza en todos los ámbitos de gestión de los recursos humanos. En DOP Consultores desarrollamos soluciones prácticas y rentables desde hace 43 años. DOP Consultores, su asesor de confianza en recursos humanos. Estamos en el Paseo de la Castellana 134. Consulte nuestra página www.dop.es. Desde el Foro de los Recursos Humanos, usted puede sugerir, opinar y hacer con nosotros el primer programa de la radio en España dedicado a las personas y las organizaciones. Y efectivamente, el Foro de los Recursos Humanos pendiente de todas las noticias. Hay una al año que es importante, que es el Congreso AEDIPE, también Capital Humano. El otro día estuvimos también en Expo Management, hubo invitados y nos hacemos eco de todo ello. Vamos a conectar con Barcelona para que nos dé su opinión también. Don Antonio Martínez del Hoyo, secretario general de AEDIPE en Cataluña. Don Antonio, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues no está don Antonio, parece que se ha colgado. Bueno, intentamos recuperar la conexión con el secretario general de AEDIPE en Cataluña. ¿Ha escuchado, doña Idoia, a los directores de recursos humanos, porque son directores de recursos humanos y presidentes de AEDIPE en Valencia, en Madrid, ahora escucharemos a Cataluña? Bueno, ¿cómo ve el sector? ¿Cómo va avanzando? ¿Cuál es su opinión, su visión desde el grupo Lábaro? No, nuestro reto como directores de recursos humanos cada vez yo creo que va a ser más importante, que vamos a tener que involucrarnos en la estrategia de la compañía cada vez más. Y bueno, aunque a muchos no nos guste hablar de retención, como decíamos, pero sí que yo creo que va a ser el atraer a las personas hacia una compañía, el retener, el involucrar y el fidelizar a los empleados, pues cada vez va a ser un reto más importante. Y también, bueno, pues ese plan de conciliación entre la vida profesional y la personal, que cada vez pues los candidatos se preguntan mucho más, pues por qué plan tienes, un plan concilia, qué políticas o qué acciones se llevan desde este punto de vista, ¿no? Y yo creo que el Grupo Lábaro pues también ahí ha intentado ser pionero y bueno, pues implantar también ese plan concilia poco a poco. Creo que tenemos ya a don Antonio. Don Antonio Martínez del Hoyo, secretario de general de EDIP en Cataluña. Buenas tardes. Buenas tardes, don pues, Diego. Pues ahora sí, don Francisco, don Diego le acaba de dar paso en dos instantes. ¿Qué le iba a decir? Bueno, pues acabamos de escuchar a Valencia y a EDIP Centro. Uh-huh. Y desde Cataluña, bueno, ¿cuántas personas acuden desde Cataluña y sobre todo también con qué interés se acude a ese 42 Congreso, don Antonio? Con un interés cada vez más creciente, con una mayor participación de directores de recursos humanos. Cabe pensar que en Cataluña vamos creciendo el número de asociados de una forma muy, muy, muy notable. Eso quiere decir que las organizaciones que de alguna forma agrupan a los profesionales de la función, pues cada día tienen más éxito. Lo vimos en Pamplona, efectivamente, como se ha comentado el año pasado, y este año ya vimos por el número de inscripciones que el tema va en alta. Cataluña va a colaborar de una forma muy decidida. No tenemos información detallada porque el tema de las inscripciones se realiza directamente desde la agrupación territorial que organiza cada congreso. Es Valencia, José María Traver, que tiene la información. Pero seguro que la participación de Cataluña va a ser importante porque la proximidad cultural y geográfica incluso, pues es muy notable y seguro que va a haber mucha gente de Cataluña en ese 42º congreso de EDIP. Más de 300 personas, nos decía don José María, que están registradas ya. Yo creo que tuvo un éxito para comenzar en la semana. Ciertamente, porque además van aumentando cada día más este tipo de foros, este tipo de congresos, y el mantener ese nivel de inscripción significa que los organizadores han tenido un magnífico cuidado en la organización de los temas, y no solamente la temática desde el punto de vista estrictamente profesional, sino el programa para acompañantes, el hacer coincidir este evento con la Oralia, y bueno, la Valencia, que está pujante, que tiene un montón de acontecimientos de todo tipo y que hace muy atractivo desde cualquier punto de vista pues el asistir a este congreso. Hoy coincide que tenemos con nosotros a don Jorge Cajigas. Se conocen y quiere hacerle una cuestión, pero tiene que ser muy rápido, don Jorge, tenemos poco tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas Antonio, tardes. Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Me alegro mucho hablar contigo. Yo también soy asociado de Cataluña. Ya lo sé. Y miembro de su junta. Exacto. Oye, pues sí. Nada, simplemente daros la enhorabuena porque el trabajo que estáis haciendo en la agrupación catalana es fantástico. Todo el día recibimos actividades de máximo interés y la pena es que mis motivos profesionales me impiden estar en Barcelona, ciudad a la que quiero, y no puedo acompañaros como sería mi deseo en algunas de las actividades, pero prometo ir pronto y pasar un rato con vosotros en la agrupación. Claro que sí. Tenemos, me parece, además que un vino pendiente desde un determinado momento. No me lo recuerdes, Antonio. Bueno, pues estas son las cosas de los amigos de los recursos humanos, en el caso de lo que acaban de escuchar. En 10 segundos, don Antonio, después de EDIP, Congreso Capital Humano por primera vez en Barcelona. Efectivamente. A finales del mes de junio pensábamos quizás en que la coincidencia de eventos pudiera de alguna forma ir en detrimento de cualquier organización, pero pensamos que no. Recursos humanos es un tema que interesa, hay cada día más profesionales, más centros universitarios que imparten esa disciplina, y todo lo que sea compartir el conocimiento, conocerse entre las personas, pensamos que es interesante. Tenemos también un buen programa para Barcelona, con Capital Humano, que son antiguos socios de EDIP en la organización de eventos, y bueno, creo que va a haber público para Valencia de Cataluña, y va a haber público de toda España también pues para Barcelona. Pues por allí nos veremos el viernes. Don Antonio Martínez del Hoyo, secretario de EDIP en Cataluña, gracias y hasta una nueva ocasión. Eso es, hasta una nueva ocasión. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues ambiente, por lo menos es lo que pensamos que debe haber en ese congreso, y contenido, que seguramente lo va a haber. Tendrán todo tipo de información, los que vayan y los que no vayan, a través del foro y a través del canal fororecursoshumanos.com. Doña Edoya Martín, directora de Recursos Humanos del Grupo Lábaro, muy agradecido por estar con nosotros ahí. ¿Qué es, niño o niña? Niño. Y para allá mismo, para julio, para ¿no? Allá. Bueno, pues la próxima vez la veremos pues seguramente muchísimo más contenta. Pues nada, muchas gracias por habernos invitado. Y nada. Y muchas felicidades por esa distinción de oro por la mejor política de capital humano en el sector inmobiliario. Un grupo interesante, un grupo que es noticia, protagonista en el foro de los recursos humanos. ¿Cuándo le dan el premio? ¿Mañana es? ¿O el viernes? Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes. Gracias también a parte de su equipo que ha estado con todos ustedes también en este foro que hoy está repleto, el estudio de en el canal especializado fororecursoshumanos.com. Yo, ya, muchas gracias, hasta una nueva ocasión. Gracias. Don Jesús, hasta el lunes si Dios quiere. Si Dios quiere, muchas gracias, Fran. Muchas gracias, como siempre. Don Jorge Cajigas, un placer. ¿Cómo va esa sesión de San Pablo CEU que me ha invitado sobre comunicación? Bueno, en principio esperamos que para el otoño tenerla perfectamente terminada. Ya como ya tenemos experiencia, seguro que sale bien, y con tu participación seguro que es interesante. Y con Pachi Lanzas, que hay que darle enhorabuena también. Exacto. Desde que lo tendremos con nosotros, miembro, subdirector del equipo de comunicación interna del Banco Santander. Felicidades, don Pachi, lo tendremos para hablar con más detalle con él. Gracias a todos, gracias amigos. 18 horas 24 minutos, gracias a todo el equipo de Recursos Humanos. Toda información de Valencia a través de fororecursoshumanos.com. Adiós.